apoderó de mí. Madera se parece a Paulina, discúlpame si yo me confundí. Todo comenzó en una noche de bohemia, no sé cuánto bebí, entre copas y copas de vino, yo me acordé de ti. Muchas cosas bonitas comencé a escribir, todas toditas para ti. Javiera te parece a Paulina y discúlpame si yo me confundí. Le manda tu mensaje a la mina equivocada, le manda tu mensaje a la mina equivocada. Hoy tu mina te odia, no te quiere ver más. Le manda tu mensaje a la mina equivocada, le manda tu mensaje a la mina equivocada, le manda tu mensaje a la mina equivocada. Hoy tu mina te odia, no te quiere ver más. Hoy tu mina te odia, no te quiere ver más. Mi amor no es lo que imagina, el alcohol se apoderó de mí. Javiera se parece a Paulina, discúlpame si yo me confundí. Le manda tu mensaje a la mina equivocada, le manda tu mensaje a la mina equivocada. Hoy tu mina te odia, no te quiere ver más. Le manda tu mensaje a la mina equivocada, le manda tu mensaje a la mina equivocada, le manda tu mensaje a la mina equivocada. Hoy tu mina te odia, no te quiere ver más. Hoy tu mina te odia, te va.